Entre el bar y la bolera rondan las aceras, controlando el barrio desde una esquina. En el índice una laja, el pelo a navaja, salpicando betún y brillantina. Óigale silbar, parecen estar esperándole vecino para jugar un mano a mano a los chinos. Son la aristocracia del barrio, lo mejor de cada casa, tomando el sol en la plaza. Tienen a la madre anciana, virgen a la hermana, y en las ramblas una que es del asunto. Un padre que murió un día y la filosofía del tapete, el compañero y el punto. Mírenlo burlar sin pestañear, nació chulo y sin remedio. Pide con seis y se planta en dos y medio. Son la aristocracia del barrio. Taúres supersticiosos, charlatanes y orgullosos. Navegando en transistores, en encendedores, en cosméticos y en bisutería, hasta que el cante de un socio les cierre el negocio, como poco por seis meses y un día. Igual que se va, reaparecerá, hechos un figurín, pero con el color y el perfume del talego. Son la aristocracia del barrio, transfugas, independientes, mejorando a los presentes. Si le sigue usted los pasos, verá más de un caso en la puerta de un juzgado de guardia, que por la hembra y el retaco deja hasta el tabaco y hurga en las demandas de la vanguardia. Envejecerá horneando pan, cada cual muere a su modo. ¿Qué se va a hacer si ha de haber gente pa' todo? La aristocracia del barrio, sentimentales y buenos en el bar, me echan de menos.